940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están escuchando Identidades y Encuentros. También pueden escucharnos a través de la red en www.radiocce.com. A continuación escuchemos a Gasalau. Este es un dueto, la fusión de dos culturas distintas. Este proyecto surgió como colaboración entre Tasef Akhtar, un renombrado cantante y músico Ghazal de Mumbai, y Gwyneth Glyn, una de las cantantes y compositoras líderes de Gales. Escuchemos a Ghazalau. Ellos nos interpretan Teri Ankom. Thank you. Continuamos en Identidades y Encuentros. A continuación, desde Mongolia, escuchemos a Kana Kiaras. Ella nos interpreta San. Darman di avval istedod ma Seguimos en Identidades y Encuentros. Escuchemos a Rimbana, cantante, compositora y arreglista árabe-palestina, famosa por sus interpretaciones modernas de las tradicionales canciones folclóricas palestinas. Alcanzó la popularidad en la década de 1990 después de grabar una serie de canciones a los niños palestinos. Del álbum Seasons of Violet, Estaciones Violeta, Rimbana nos interpreta el himno del mar. تنتابها موجات الرياح الأربعين شطتها تبعثرها تلمها وتفرشها على حرير Seguimos en Identidades y Encuentros. Escuchemos a Yasmine Haddam, cantante libanesa de música árabe, cantautora y actriz. Actualmente reside en París, Francia. Yasmine Haddam lanzó su último disco en 2017. Lleva por nombre Al Jalimat. De este álbum escuchemos La Chay. وحياتك عم يتهيأ لك واضح من

Le esperamos del 22 al 24 de febrero. Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19 horas. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están escuchando Identidades y Encuentros. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Seguimos desde Portugal. Escuchemos a Teresa Salgueiro. Ella nació en 1969 en Lisboa, cantante y compositora. Fue parte del grupo Madre Deus desde 1987 hasta el año 2007. De su trabajo como solista del disco O Misterio, escuchemos La Batalla. Thank you. a minha direção é feito. Tenho a minha vontade, exerço a liberdade. Bastaria começar e cada um seria mais um a depender a vida. Vamos a continuar escuchando música. Ahora desde el Reino Unido escuchemos a Shushela Rahman. Ella es cantante y compositora, nacida en el Reino Unido, de origen indio. Lanzó su primer álbum que lleva por nombre Sal Rain en el año 2001. Ella nació en Londres en 1973. Sus padres pertenecen a la etnia Tamil Nadu de la India. Ellos se mudaron a mediados de los años 60 al Reino Unido. De su álbum Queen Bedouin, escuchemos Riverside. Thank you. riding by my side. Hermoso lo que acabamos de escuchar, interpretado por Gisela Román, de su álbum Queen Bitwing. Ella nos interpretaba Riverside, Orilla. Ahora, desde Noruega, vamos a escuchar a Marie Boin. Ella nació el 8 de noviembre de 1956, cantante de Noruega, perteneciente a la etnia Sami, conocida por haber combinado el rock, el jazz con la música folk de este país. Marie Boin nos interpreta Timpi Room. Desde Francia vamos a escuchar a Bernard Lavilliers. Él nació el 7 de octubre de 1946, hijo de un excombatiente en la Segunda Guerra Mundial. Su madre era maestra. Bernard Lavilliers comenzó a boxear a la edad de 13 años. Su educación juega un papel importante en el enfoque hacia la música. Explica él que fueron sus padres quienes le dieron pasión por los ritmos tropicales, la música clásica y la poesía. Bernard Lavilliers nos interpreta Causas Perdidas. Tu ne verras plus ceux qui luttaient ensemble, disparus, les jours ne se ressemblent, tous ces hommes sans femmes, les quatre coins du monde. Seul dans les dortoirs, compte les secondes, parti si loin pour ne pas réussir, avoir un toit pour dormir. Les poings levés, le grand capital, ça fait sourire un peu mal. Portez vos idées, vos visages, verroyez les moulins, les nuages, n'oubliez rien de vos rêves fous, tenez-les, portez-les jusqu'au bout. Tu ne viendras plus tourner à la Bastille le soir du grand soir avec ta famille, coudes serrés pour bousculer le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu ta foi. Le temps passé à chanter dans les rues pour les causes perdues, solidaire et marginal, ça fait sourire un peu mal. Les moulins, les nuages. Hemos llegado a la parte final de Identidades y Encuentros. Nos despedimos, les invitamos para encontrarnos viernes 17 horas y seguir viajando con la música. Tenemos una última canción del grupo Frutería Tony. Este grupo se formó en Málaga, España. Es una agrupación musical que sintetiza el rock progresivo con el blues y el jazz, y una locura muy particular de cada uno de sus intérpretes. Del álbum Melotron en Almíbar, ellos nos interpretan Milkshake. Nos despedimos con un fuerte abrazo. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.